Hay una canción que se llama A Mi Manera. Ustedes la deben de haber escuchado. Y esa canción la adaptó al inglés Polanka. Pero la canción original no es de origen estadounidense ni inglés. Es francesa. Es una canción francesa que es de Jacques Revaux y se llama Comme d'habitude. Esta Comme d'habitude es un relato que hace un hombre de su vida cotidiana y expresa una enorme tristeza por aparentar todos los días estar bien a pesar de no estarlo. Ese es el meollo de la canción original. Y deja ciertamente notar la distancia que hay entre él y su pareja durante todo el día. Él aparenta estar bien con ella y eso le pesa en el corazón. Y él narra que mientras ella duerme, por ejemplo, él debe levantarse para ir a trabajar y que durante todo el día pretende estar bien. Y cuando viene a su casa, ella aún no vuelve, no regresa. Él se acuesta y le espera, y cuando vuelve ella, termina el día haciendo el amor. Es un tema que tiene un espíritu muy nostálgico, muy triste, pero ciertamente con un final feliz. La letra de My Way, de esta adaptación, creo que la hizo Frank Sinatra, el mismísimo Frank Sinatra, en el disco que se llama así, My Way, justamente del año 69. Y de un hombre que se está por morir, que está cercano a su muerte, y mira hacia la historia de su vida, hablando con un amigo ficticio que él imagina que está sentado a su lado. Entonces él le cuenta todas las cosas. Esa personalidad del hombre que se describe en la canción es con un hombre con una personalidad muy fuerte, confiado, determinado. Y hay millones de versiones, desde la de Estela Raval, Charles Aznavour, Claude François, Frank Sinatra, Polanka, el mismísimo Polanka. Los dos grabaron esta versión en 1969. Hay una versión hasta reggae de Andrés Calamaro. Ahí está en el disco Las Otras Caras de la Alta Sociedad, del 98. Está la versión de Ana Gabriel, de Aretha Franklin, de qué sé yo, de Cacho Castaña. Y bueno, de Celine Dion también hay una versión muy bonita de Celine Dion. Bueno, pero esa canción es realmente muy bonita. Y uno va entendiendo la letra, es raro de ir entendiendo la letra cuando le va prestando atención. Y dice en alguna parte más o menos, si yo acerté o si fallé, eso lo hice a mi manera. Esa es la adaptación que ha hecho Frank Sinatra. Y uno cuando mira para atrás, la idea de esta canción es no vivir, porque hay gente y nosotros mismos. A veces vivimos martirizándonos con las cosas que hemos vivido y los errores que hemos vivido en el pasado y las metidas de pata que hemos tenido. Uno cuando mira para atrás percibe que ha hecho muchas tonterías. Uno ha acertado bastante, pero también erró bastante. Y cuando mira para adelante, uno tiene la certeza que va a acertar y va a errar bastante también. Pero es imposible acertar siempre. Eso es lo que uno tiene que tener clarísimo en la vida. Es imposible acertar siempre. Y lo importante es no vivir gastando el tiempo ni la energía en la tortura del pasado. Esa autocrítica que uno se hace es saludable por un, en el momento en el que se da cuenta que metió la gamba hasta el caracú, pero por mucho tiempo esa autocrítica te hace mal. Esa autocrítica por lo que no se pudo, por lo que debió ser y no fue, es nociva para la salud misma. Un día uno de mis familiares me pregunta y juzga por qué tomé determinada decisión en mi vida. Che, ¿por qué te fuiste de ese trabajo? Y yo le dije, mira, yo no me arrepiento en ese momento, no me arrepentía de lo que estaba haciendo. En aquel momento la actitud de uno era, le parecía lógica. Si yo tuviese el conocimiento y la madurez que tengo ahora, la hubiera tenido en aquel momento, posiblemente la decisión hubiese sido diferente, pero no lo sé. Yo no me voy a vivir torturando por lo que hice en el pasado. A lo mejor, qué sé yo, elegiste la persona equivocada para casarte. O saliste de la mejor empresa en la cual estabas trabajando. O, qué sé yo, tu hija se quedó embarazada y la echaste de tu casa. O se fue de la casa. No te tortures. Apenas sienta que es posible revertir la situación si es errada, hacelo. Pero vivir con culpa y no hacer nada por revertirla es malo. Y principalmente hay que comprender que se actuó así porque la ocasión así lo ameritaba. O porque no te diste cuenta, o porque fuiste un inmaduro, o un sonso. Hay una historia muy conocida, que es aquella del pescador que llega ahí a la playa de madrugada para trabajar y encuentra una bolsita llena de piedras. Y todavía no amanecía, estaba de noche. Y empieza él a tirar una por una las piedritas al mar. Cuando fue amaneciendo y se prepara para lanzar la última piedra, se da cuenta que era una piedra preciosa, por lo cual intuye que todas las demás habían sido también piedras preciosas. Muy arrepentido, le comenta esto al otro pescador amigo que llega al momento a verlo. Y le dice, mira, he tirado todas las piedras preciosas, soy un estúpido. Me voy a arrepentir de esto toda la vida, podría ser un hombre rico. Bueno, mira, realmente sería mejor si prestas más atención a lo que estás haciendo primero. Y segundo, pensá, todavía te queda la última piedra. Primero, somos personas que no prestamos mucha atención a lo que hacemos. Y nos pasamos la vida arrepintiéndonos de las piedras que hemos tirado, martirizándonos por nuestros errores. Si uno está actuando así, hay un mensaje especial en este comienzo del programa. No hay que malgastar el tiempo en remordimiento ni en arrepentimientos. Hay que reconocer los errores que uno comete, hay que pedir perdón y continuar la vida. No hay otra receta, mi amigo. Aún tenemos muchas piedras preciosas en el corazón de uno y muchos momentos bonitos para vivir. Así que tomemos este día nuevo como un regalo de Dios y pensemos que estamos viviendo nuestra vida a mi manera, así como dice la canción. Bonita canción, Y esta es una de las versiones que son de las más nuevas. Y no la nombramos recién. Porque, qué sé yo, Tom Jones, todos. Esta es la de Il Divo. Muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Sido así, te lo diré sinceramente. enteras. Jugué sin descansar a mi manera. Crecí sin derrochar, logré alcanzar todo lo bueno. Esta es la versión de Lolita Torres, qué bonita también, escúchela. Lo malo vi a mi manera. Dolor lo conocí, mas recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró la vida entera y más, mil cosas más a mi manera. Estela Raval. Quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué. Y María Marta Serraliva. Lo que perdí, no lo lloré, por el que viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera. Y este es sublime, Pavarotti con Frank Sinatra. Took off.